me fui para Guanabacoa, ya para la casa de Riquito Hernández. ¡Mi padrino! Le bajo la letra diciendo que ahora no me preocupara, que lleva para adelante. Y me dijo, ¡gracias!